Pues que no debe haber estereotipos, que son como unos márgenes, y cada persona debe ser y tener sus cualidades, porque no hay una persona igual y no debería haber mucha gente igual. Y a ver, que está bien que haya gente que cumpla esas normas, pero que no tenemos que ser así, cada uno tiene, puede ser como quiera. La principal característica principal del bullying empieza por siendo de otra raza, de otro color, que de otro sexo, que de otra religión, que cree en otro dios, y el bullying hay que detenerlo porque sufre el acosado y el acosador cree que le hace gracia. Los estereotipos son como una nube gris que no dejan ver los rayos de luz. Quiere decir que si una persona es así, no tiene por qué seguir un ejemplo que tenga que aparentarlo. Suelen ser entre menores y puede dañar los sentimientos de las personas y bajarle la autoestima y hacerle que sea, que hacerle sentirle por debajo de lo normal o que no sea normal, algo que le puede dañar los sentimientos respecto a otras personas. Los estereotipos más comunes son, por ejemplo, de los que los hombres deben ser brutos, fuertes y las mujeres débiles, pero yo conozco a muchos hombres que son débiles y a mujeres que son fuertes. Y todo eso. Pues a mí no me parece justo que las mujeres tengan que ocuparse de las tareas de la casa, de los niños, de hacer la comida. No es justo que a las mujeres le paguen menos si echan las mismas horas de trabajo que los hombres. Y tampoco es justo que a veces las maltraten de esa forma. Me gustaría que las personas fueran iguales y que los hombres hicieran que hagan las cosas de las mujeres y que las mujeres hagan las cosas de los hombres. Sí, yo creo en eso. Yo creo que la gente que hace los estereotipos pone una presión a las mujeres de hacer lo que los estereotipos quieren que hagan para que las mujeres hagan eso, pero a lo mejor las mujeres no quieren, pero por la presión de la sociedad lo tienen que hacer.